¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Y también a las personas que nos escuchan en Radio Arcos, emisora municipal, y a todo el mundo, literalmente, que puede escucharnos a través de iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de física, de química, de cuántica, de predicciones también. Saludos de Alfonso Saborido, que soy yo, del cristal para adentro. Y ahora nuestra querida amiga Gloria se va a ir al otro lado del estudio. Veréis ahora el pasillo y esas cosas, porque ella va a coger por ahí, para saludar a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Estoy diciendo esto porque Gloria nos está grabando en vídeo, para que lo colguemos en nuestra web. Saludamos primeramente a nuestro amigo José Luis Muñoz. ¿Ahora? Hola, buenas noches. Ahora existe ahora sí, usted, ¿no? Ahora tiene usted voz. Antes no tenía usted voz. Pues, la voz la tenía, no había micrófono. ¿Ha visto usted que estamos eclipsados? Sí, bueno, ahora me muevo un poco para tengo que me pueda ver la cara. Tengo un eclipse total de José Luis. De Agustín. Con Agustín, que ahora, así, ahí va. José Luis Muñoz, que le felicito porque es el miembro más activo de esta agrupación en las redes sociales. Bueno, porque tengo últimamente un poco más de tiempo. Pues si usted es el más activo, imagínese cómo está el resto. Pero claro, me lo temía. Eso le suele pasar a los grandes científicos, que saben mucho una cosa, pero luego son muy malos para otra. Ya, no se puede abarcar todo. Quien mucho aprieta, no, como dicen, mucho abarca, poco aprieta. Ahí va. José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Te están enfocando, sonríe con tu lado bueno a la cámara. Mi perfil bueno. Estás aquí ya de nuevo, después de haber pasado una mala racha. Sí, pero bueno, otra vez aquí para incorporarnos al programa. Aquí estamos por lo menos para distraernos y descubrir que hay más alicantinos por el mundo. Pues sí, sí, alicantinos en el mundo. Pues ya, va a haber que hacer el programa, ¿no? Resulta que voy a ir a una óptica y la casualidad, hablando, claro, si uno va a una óptica a revisarse la gafa, 400 euros la gafa, progresiva, alguna me tendréis que explicar por qué vale eso tan caro. Hablando con el óptico siempre sale el tema de la astronomía, ¿no? De que te gusta la óptica, ¿no? Y resulta que el óptico es el novio de la hija del alcalde del pueblo de José Luis, de Gijona. O sea, sí. Que el mundo es un pañuelo, ¿eh? ¿Un pañuelo? Chico. Yo a la niña no la conozco, pero al padre sí, al alcalde de mi pueblo lo conozco. Ahí va. Bueno, ahora veréis cómo la cámara mimará más a don Joaquín Barroso. Buenas noches. Bueno, no sé por qué diste usted esas cosas. Sí, ahora don Alfonso. Te cogerá a tu lado bueno, te mira la mano. Usted sabe que yo tengo únicamente un lado bueno. Que es toda la que cara. Es todo. Es toda la cara. Yo soy un John completo. Yo, o sea, ¿no? Que no se preocupe usted que... Que saldrá bien, sea quien sea. Ahí está. Ahí va, ya está. Estupendo. David. Hola, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hemos venido 21 kilómetros, esos 21 kilómetros para estar justo aquí. Desde Sanlúcar de Barrameda. Exacto, sí. Desembocadura del río Guadalquivir. Y una maravillosa puesta de sol, ¿eh? Es verdad. Yo lo recomiendo para muchas personas que vayan allí y que vean aquel espectáculo. Tenemos pendiente una invitación de hace un montón de tiempo, pero es un buen amigo, Ignacio Alfaro, del Club Náutico de Sanlúcar, donde nos invitaron a comer pescadito una vez que nos vea. Y nos iba a montar en barco, bueno, con telescopio no, porque... Y dando un pasito por allí por el Coto de Añana, por delante hasta Las Cañas, ¿eh? Con que iremos algún día por allí. Tenemos grandes recuerdos de Sanlúcar aquella vez. Bueno. Ya lo creo. Y aquí tenemos a nuestro predictor. Buenas noches. Agustín. ¿Qué tal? Hola, Alfonso. Buenas noches. Pues nada. ¿Cómo estamos? Aquí estamos ahora para comprobar las predicciones, que tal han ido. A ver si me habéis ayudado o no. El predictor. El predictor. ¿Qué? ¿Nuestro predictor? ¿Te has traído la bola de cristal? No, bola no. Hay que aclarar una cosa, ¿eh? Por si acaso alguien se confunde entre predicción y profecía, ¿eh? No vaya a ser que alguien haya entendido por ahí algo raro, ¿no? Eso luego nos va a explicar usted la diferencia, ¿eh? Hombre, si queréis, vamos, es muy breve la diferencia, ¿no? Predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Muy bien. Predecir, pues, incluye evidentemente lo que son las profecías. Y las profecías es un tipo de predicción en donde, por un don sobrenatural, bueno, pues alguien puede predecir algo por revelación divina o de otro tipo sobrenatural. Pues de eso hablaremos un poquito más tarde. Gloria puede parar el vídeo ahora porque luego volveremos a grabar con la entrada del presidente. ¿Eh? Claro, por supuesto. Que echan una videoconferencia con la Universidad de Valencia, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Y bueno, pues ya lo grabaremos. Haremos la segunda parte. Muy bien. ¿Me ha parado usted el vídeo? Ah, sí, que me ha dejado usted la bombilla encendida. Ahora se ha apagado. Una cosa para completar, Alfonso, lo de las profecías, la diferencia entre profecía y predicción. Como hemos dicho, la profecía pues está basada ¿Que tú quieres hablar de tu libro? Uy. No, bueno, es solo... Uy, Gloria. Eso nadie lo había profetizado. No ha pasado nada. Lo malo que no lo hemos grabado en vídeo, Alfonso. Eso... Que yo que quería decir unas cositas, pero... Ah, vale. No, esto era solo enlazando con esta parte solo. Es más o menos una tema, ¿no? Que nuestro, bueno, en un programa de ciencia pues siempre haremos predicciones, no, y naturalmente científicas o lógicas, ¿no? Bueno, es que nos vamos a meter en el tema, no quiero, se pueden predecir los eclipses, ¿no? Claro, por ejemplo. Pero vamos, no te preocupes que nadie es profeta en su tierra. Nuestros productos son naturales, como el pepino, ¿no? El pepino andaluz que hay que promocionarlo. Por cierto, cuidado a final de año, ¿eh? No sé si habéis enterado. En 1909 hubo un excedente de uva y fue cuando a alguien se le ocurrió poner final de año, tomar las 12 uvas final de año. Está atento. Que te veo. si vienen para los 12 pepinos, cuidado con los pepinos. Así que todo el mundo con el gazpachito, las dos rodadas de pepino para que se consuman todos los pepinos. Si están pelados, o sea, ya cambia la cosa. Por Dios, que no haya excedente. Y si no, a los alemanes, que se lo planten a los alemanes. Para... ¿Me escucháis bien por los cascos, no? Por los cascos, bien, sí. Perfecto, vamos, el único que tiene casco te escucha perfectamente. Tú me escuchas bien, ¿no? Tanto por el casco. Es que ahora, tanto por el casco ahora como por el otro oído. Ahora ha habido una sobresaturación de risas y eso y se monta. Ahí va, ahí. Sí, eso sí. Poneros los cascos. Que el último programa venía yo con la voz muy floja. Como habéis podido leer en nuestro muro de Un Punto Azul en Facebook, ¿eh? habéis podido leer todos, ¿verdad? Porque como participáis tanto... Leído y oído, Alfonso. Es que estamos esperando a Google Plus. Es que la semana pasada nos pusieron un comentario, y fallo mío de que no os lo he recordado, porque como no lo leí, pero os mando la tarea para que esta persona nos diga que no le hacemos caso, ¿eh? Y aquí la tengo. Se llama David Navarro Alconchel, nos escribe desde Cunit, en Tarragona, y quiere que le hablemos, que no lo vamos a hacer hoy porque nos lo tenemos que preparar, porque ahora contaremos, daremos una idea, pero nos lo tenemos que preparar. Quiere que le hablemos un poquito de la Osa Menor y el reloj de las guardas, que dice que no se quedó muy bien con el tema cuando lo escuchó, cuando lo leyó. Yo tampoco me he quedado, eso me lo han explicado a mí 40 veces y no consigo yo quedarme con en el librito, en el librito este que hemos regalado en el anterior concurso, viene muy bien ahí puesto. Y también en el reloj de las guardas, en el libro a ras de cielo de David Galadí, también viene explicado muy, muy, muy facilito el reloj de las guardas. Yo tengo aquí una página web que viene muy bien explicada también. El caso es saber la hora a través de las estrellas. Hay que tener, más o menos los conceptos los sabemos más o menos, lo que es, ¿no? Pero queremos hacerlo bien y prepararlo bien, porque aquí un error, lo aprendes y te aprendes el error y cualquiera te quita el error, ¿eh? No sabéis lo difícil que es el que una persona aprenda una cosa, pero lo fácil que es que aprenda una cosa mal aprendida, ¿eh? Sabéis mi trauma, lo he comentado algunas veces, yo no sé si tú te llegaste a enterar. Cuando yo estaba en octavo, estábamos aprendiendo la tabla periódica. Aprendíamos las valencias y el maestro nos dio los alcalinos, ¿era? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Eran los alcalinos, ¿no? Sí, hoy en día también se mete el hidrógeno. Hidrógeno, litio, sodio. Bueno, pues el señor nos dio la lista y nos la dio mal. ¿Y tú te crees que yo lo digo mal todavía? Porque equivocó el francio por el faradio. Y entonces yo siempre decía litio, rubidio, cesio, no, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y faradio. Y eso, cuando llegué al instituto, no vea, se echaba el maestro digo, sí, dice que está mal, pero que me sale. Y se me quedó. Pero tú es que no te... O sea, creía a pie juntilla lo que decía tu profesor, cosa que no está bien. Hay que criticar también, incluso a la autoridad. Pero verás, tú puedes criticar en algo subjetivo. Hay que comprobar las cosas. Ese es el principio, pues imagínate, científico. Puedes comprobarlo por ti mismo, hazlo. Sí, no, si el profesor luego lo dijo, se había equivocado. Lo dijo al tiempo. Pero tú imagínate tú que tú tienes que poner en duda todo lo que el profesor dice. Tú tenías que ser un alumno, ya he pesado, ¿no? Tenía fama de eso, vamos. Sí, no, a mí extraña. Los profesores me temían. Claro, sí, yo te temería, vamos. Porque tú explicas una cosa a su libro y me dices, vamos a ver si eso es verdad. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gallinita dijo eureka? ¿No? Pues más o menos, ¿no? Se puede aprender más, ¿no? Si tú compruebas lo que te dice. Claro. Sí, pero yo con 13 años... Cosas que no se pueden comprobar. Yo no puedo comprobar a mi nivel la relatividad de Einstein. No puedo, no tengo medios, ¿no? Pero hay otras cosas que sí se pueden comprobar. Bueno, pues eso me pasó y me quedé totalmente fuera de tono. Enhorabuena a usted que todavía se acuerda de la tabla periódica, ¿eh? Después de tanto tiempo. Te la puedes decir al revés. Aunque sea con faradio. Y en francés, no se la puedo decir. ¿Y sabe otra cosa que no se me ha olvidado? Menos B más menos la raíz cuadrada del cuadrado menos 4AC partido de 2A. ¿Tú sabes cuántos elementos hay ya en la tabla periódica? Descubierto. Creo que van por 116 o 116. Sí, pero hay algunos que aparecen, desaparecen. Eso dependerá del momento. Hay huecos en la... Dependerá del... Quedan como 2 o 3 huecos en la tabla que hay hoy en día. Dependerá del momento en que pregunten, ¿no? Porque además en ese momento no existe lo que estás diciendo, como son cosas así, ¿no? De todas formas son elementos que no serán estables, ¿no? No, son artificiales, son artificiales. Todos los últimos son artificiales ya, no hay en la naturaleza. Tienen nombres tan simpáticos como el ununundio, dos U y una N, o sea, ya tienen nombre de 3 letras. Mientras que no le pongan uno así más definitivo. Bueno, esos elementos pueden crearse a lo mejor una supernova. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene una vida media tan corta que desaparecen no inmediatamente. O sea, no es que no puedan producirse en la naturaleza, sino que tienen muy poca vida. Que no se suelen encontrar, no se encuentran. Son artificiales. Claro. Son tan pesados, son muy inestables. Estoy buscando la etiqueta mía de Magallanes aquí en mi correo. porque os mandé un vídeo que a ver si lo cuelgo en el muro de Facebook y ya luego empezamos. Estoy haciendo también tiempo para que llegue el hito, que lo sepáis. Que colgué os mandé un vídeo, lo puse yo en Melos también, ya que sabéis, jolín, ahora, que no doy cada tecla, ya que os ha dado por lanzar cohetes artificiales, cierto, últimamente estáis muy flojos en esas cosas. Se sigue haciendo progreso. Ayer mismo yo, sin ir más lejos, vi un par de vídeos de un nuevo experimento, ya que hay, pues... Hay gente que está en ello, está mejorando. Un vídeo de lanzar un globo. Entonces ha contestado un compañero nuestro, José María Crisol, que nunca viene aquí, a ver si puede venir algún día. Y me ha sorprendido una cosa, que dice que se puede hacer, ¿no?, a nivel de aficionado. Yo supongo, le preguntaba yo, que no me ha contestado, le preguntaba si para lanzar un globo que puede llegar a 30 kilómetros de altura hay que pedir permiso a alguna autoridad. Supongo que sí, ¿no? Yo me imagino que sí, por lo menos aquí en Jerez, que tenemos un aeropuerto cerca, seguro, ¿no?, que te puede buscar un problema. Supongo que sí. Pero lo que me ha sorprendido, y esto es física pura, es que él habla de que se compra un modelo de globo tal y cual, de 2 metros de diámetro cuando sale, y cuando llega a la máxima altura, son unos 30 kilómetros, alcanza 17 metros de diámetro. Claro, porque lógico, se expande el gas. Como hay muy poca presión, cada el gas se expande hasta una máxima capacidad del globo que estalla, al final estalla. Al final estalla y cae otra vez lo que llevaba. Por la diferencia de presión abajo, entre la... Cuando lo llenamos aquí, tiene una determinada presión. Imagínate que tiene 2 atmósferas, por poner... Pues si no, no se llenaría. Pero cuando llega allí, la presión... la diferencia entre la presión que hay a esa altura, que es muy baja, y la presión que tiene dentro, pues hace que se reviente el globo. El gas que tendría que tener un globo para subir tanto, tienes un helio, ¿no? Normalmente son de helio. Un gas ligero, claro. Si tú ves algún globo sonda, algún lanzamiento, que hay por ahí documentales y demás, cuando tú lo ves lanzar desde aquí abajo, ves que casi va vacío. Eso, esa es la sensación. Dice, este globo está muy vacío porque se va llenando conforme sube. Claro. Vamos llenando, aumentando de volumen. Yeah. También podría usar hidrógeno, pero... Más peligroso. Puede fumar cerca. No. El helio es inflamable, ¿no? También. Muy inflamable. Muy inflamable. Que se lo digan a los opositos alemanes de Hindenburg. Y otra cosa, ¿a qué temperatura puede haber a 30.000 metros de altura? Creo que unos 60, muy 70 baja, grados bajo cero. Sí, por ahí. Muy baja, muy baja. Muy baja. Increíble. Yo es que cuando vi el vídeo de estos niños alemanes... Aluciné. Yo me quedé asombrado. Y además, cómo se graba todo. Casero. Va por encima de las nubes, se graba por encima de las nubes, se empieza a ver hasta media la curvatura de... De la Tierra. Y además pasa otra cosa. Le tienes que poner algo para luego localizarlo cuando cae, ¿no? Claro. Porque cayó a 80 kilómetros de... ¿Cómo se lo tiran en Jerez, en Grazalema? De hecho, hay un problema con esos globos, que es la protección de la batería. La batería va consumiendo y está calentándose, pero las baterías, si el vuelo durara más, el aparato dejaría de funcionar porque la batería llega a una temperatura tan baja que ya no funciona bien. O sea, las baterías comerciales, las que usan los móviles, no son capaces de trabajar a una temperatura demasiado baja. Lo que pasa es que como están entregando energía, pues se mantiene una temperatura, pero si durara mucho más el vuelo, se pararían, porque se enfriarían tanto que ya dejarían de funcionar. Hasta que no cayeran, no volverían a calentarse otra vez, y entonces, pero claro, ya se resetearía el sistema y seguramente no estarían grabando, no estarían... Bueno, en estos momentos, cuando hacemos nuestro programa, cambiando de tema, el último transbordador está... dándose su última vueltecita. Enganchado allí a la Estación Espacial Internacional. El otro día estaba yo un poco deprimido, entonces cuando estoy deprimido me vienen los pensamientos negativos. Y creo que fue el mismo día, jueves pasado, no sé si lo comentamos. Creo que lo comentamos. Hubo hace poco un incidente en los que los astronautas se tuvieron que meter en la Soyuz a cuenta de... una basura espacial cerca de la... estación. Si le hubiera dado un golpe, se hubiera cargado la estación espacial. Hombre, yo no creo que lo hubiera destruido entera, ¿sí?, pero sí hubiera puesto en peligro a los astronautas, porque hay una zona que está presurizada, es la zona habitable, que está presurizada y que está toda corrida, por así decirlo, para que los astronautas puedan moverse de una parte a otra de la nave. y si la cubierta de la nave se agujerea con un meteorito, impacto, ¿no?, con un trozo de basura espacial, pues pierde rápidamente la presión, pierde el oxígeno y los astronautas podían estar en peligro. Por eso se fueron a la Soyuz, porque allí primero la cápsula es mucho más pequeña y el caso de que toque la basura espacial a la Soyuz es más difícil que se dé. Y después, en caso de emergencia, pueden salir de la estación rápidamente, puesto que sería solamente soltar el anclaje que tienen a la estación y volver a la Tierra, simplemente, ¿no? Por eso lo echaron le dijeron que se fueran a las naves rusas, porque estaban en peligro, vamos, realmente, ¿no? De hecho, dicen que pasó la basura a unos 250 metros, y se calcula que pasó a una gran velocidad, claro, pues eso lleva una velocidad de vértigo. Pero ellos aparecían en esa velocidad, la ven pasar, ¡yum!, rápido, ¿o? Sí, muy rápido. Se puede pasar a lo mejor a, lo que sea, a 2.000 kilómetros por hora, imagínate. Sí, pero la estación a veces se mueve. Ya, pero el ángulo, o sea, no están moviéndose en paralelo. Si estuvieran moviéndose en paralelo no se tocarían nunca. Claro, que se cruzan. Pero se pueden cruzar, pueden venir de arriba abajo, pueden venir de abajo arriba. Es lo que comentamos el otro día. Dos naves que estén orbitando en órbitas circulares estarían a la misma velocidad si estuvieran paralelas. Pero en cuanto se crucen sus órbitas, el golpe puede ser tremendo. O bien puede ser que la basura esté orbitando en una órbita elíptica y estuviera cayendo en ese momento, o sea, cayendo en ángulo vertical, o sea, en ángulo oblicuo contra la estación, o al revés, ascendiendo, ¿no? Porque si las órbitas no son circulares, puede... Y si, ya pensando en ciencia ficción, ¿y si la estación espacial se cayera? Bueno, eso es previsible. Es previsible. Eso es predictible. Sí, puede pasar, entra dentro de... Vamos, si no se hace nada, cae. Quiero decir, la estación espacial requiere de vez en cuando un impulso. De hecho, está cayendo continuamente, vamos. Está cayendo, la órbita es una caída. Imagínate. Pero si se refiere a que va disminuyendo la órbita, está cayendo constantemente porque está en una órbita baja, está a 300 y pico kilómetros, y ahí todavía hay rastros de atmósfera y está frenando, y más con la superficie que tiene la estación espacial, ¿no? Que tiene los paneles solares, está, por así decirlo, barriendo toda su zona de órbita, por lo tanto, por poco hidrógeno o helio que haya a esa altura, se está frenando. Y de hecho tienen que reimpulsarla de vez en cuando para subirla de órbita. La pregunta es, si se cayera, ¿llegaría a superficie? No creo, ¿no? No creo. Caería con un ángulo... ¿La Mir llegó? Sí. ¿Llegaron trozos de la Mir? Sí. Sí. Y era más pequeño. Pero no caería como un cuerpo único, caería destrozada, vamos. Claro. Caería... Cayó por el Pacífico, creo, para Australia. Sí, y echa polvo, vamos, echa nieto. Claro. Uh-huh. Creo que la dejaron, como que cayó en el mar. Estuvo controlada, fue una caída controlada. Sí, fue caída controlada, desde luego. Ya. Fue en el 99, ¿no? Ya ahí me pilla. Ya hace tiempo. En el 99, sí, porque el Lito lo anunció aquí, no era que se montó. No sé si iba a acabar el mundo, lo decía... Sí, se iba a caer en el lago de Borno. No, pero decía un modisto francés. No, español. En París, ¿no? En París, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. A Corrabán, ¿no? Ese. No quería acordar el nombre. Francisco Rabanera. Bueno, volvemos a... ¿Qué te pasa, Agustín? Que te ve nervioso ahí. Sí, es que... Estas son las cosas que uno se pone nervioso y se le eriza el pelo aquí de noche. A ver. Porque... No voy a hablar del tema, vamos, de las predicciones, pero uno de los oyentes... que nos ha contestado precisamente a la predicción, además ha propuesto un tema, y de verdad que no lo conocemos de nada porque nos lleva escuchando dos veces, se llama Biel Vix, y nos ha propuesto un tema de la NASA, que dice, ¿quién tiene la culpa de las salvajes condiciones climáticas? Y contestaba la nada, ¿no? Bueno, no me ha dado tiempo de que Lito y los expertos en temas climáticos y de atmósfera lo vean, y no sé si podremos contestarlo, que yo creo que algo se podrá hablar, pero es increíble cómo este hombre ha podido predecir de lo que vamos a hablar esta noche. O sea, parte de lo que vamos a hablar es precisamente de la atmósfera, entonces es una de las cosas que te sorprende, ¿no? Así que, bueno, era solo este comentario, que luego hablaremos de esta respuesta. Ahora se lo pasaré a Lito a ver si... Este ruido que escucháis es un ruido que solamente que le estoy encendiendo el vídeo a Gloria. Ya le da el botón rojo, y bueno, ya lo sabe manejar. el ruido que habéis escuchado solamente se escucha una vez al año. Uh-huh. Y es cuando el embajador de la agrupación de Córdoba, de España, no de Argentina, que ojalá vinieran de Argentina, que nos encantaría también, pues hace su entrada, como todos los veranos, aquí en nuestro estudio de Frontera Radio. Rafael. Muy buenas noches. Nombre cordobés por excelencia. Efectivamente. Cordobés se llama Rafael, es todo, ¿no? Como casi todo. Te están grabando para la tele. Pues nada, es que ya salimos por la radio y por la tele, ¿no? Es para que se metan contigo tus compañeros de Córdoba. Ahí va. Bueno, y pues nada, que muchas gracias por invitarme. Yo estoy encantado de veros todos los años, aunque sea un par de veces. Para los nuevos oyentes que tenemos, porque ya sabes que nuestra audiencia, estamos impresionados que llegamos a todos lados ya. A Córdoba de Argentina. Sí, tenemos mucha audiencia en Argentina, sí. Incluso hicimos, no sé si Lito te ha contado, sí. Hicimos un concurso y le tocó a una persona de Uruguay, ¿no? Que nos vea para llevar el libro. Que este lo quería llevar a él, pero dijimos, no, lo manda por correo. Y bueno, pues para las personas que no te conocen, eres miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que es una de las ciudades más bonitas de España, aunque no le hayan dado la capitalidad europea, que recoja a quien tenga que recoger. Y lo siento por San Sebastián, quiere, me tira más a lo de aquí. Y entonces le hacemos la pregunta que le hacemos todos los años: ¿cómo va la agrupación de Córdoba? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Este año ha estado el asunto bastante movido. Hemos tenido bastantes actividades y, vamos, tuvimos bien la sorpresa esta de Manolo Barco, no sé si aquí lo entraría. Sí, sí, lo hemos destacado. Manolo Whirlpool. Manolo Whirlpool. Que, bueno, hubo unos cuantos días que creía que había sido el primero en fotografiar la supernova de M51. Explícalo bien para las personas que no lo saben. Pues que se estaba haciendo unas pruebas de fotografía de cielo profundo y dio la casualidad de que varios días fotografiaba M51. Y el 29 de mayo tiene fotografía de M51 sin la supernova, y el 31, pues al hacerle la foto, pues comparó luego y vio que había un puntito nuevo. Entonces ya dio la alarma, digamos, a nivel internacional, y ya empezaron, bueno, creo que desde Australia, ¿no? Fue donde lo confirmaron. Y luego ya salieron algunas fotos más de por ahí, no creo recordar. No sé si alguien recuerda. Un francés, también había alguien de Francia. Que no sé si al final le dieron uno, porque fueron varias personas, ¿no? Las que mandaron a la NASA. Sí, la suya es del 31, la hora no sé exactamente. Pero Si no es el primero, entre los tres primeros, sí. Seguro. Pero el francés era el día 1. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco, quien ni le hemos saludado. Ah. Sacó la usted ahí, pero estaba usted ya hace un ratito. Están grabando para la tele. No, yo me puedo colar ya con todas las de la ley, porque si aquí no me conocen, no sé dónde, vamos. Por lo menos por la voz. Quería también decir que si la había visto. Sí, la he visto. Sí, la he visto. Otro cordobés que ha salido. De Sky and Telescope viene una fotografía de Paco Bellido. Lo que pasa es que Paco Bellido no es de la agrupación. Porque estuvo en la agrupación y no quiso asumir responsabilidades y al final está fuera, pero como si estuviera... Ah, de los míos, ese de los buenos, anda. Como si estuviese dentro de la agrupación. Sí, es la foto de... Pero ustedes la habéis echado, nosotros no hemos echado a Alfonso. No. Lo que queremos es que vuelva Paco. Eso, claro. Pues Paco hizo una foto muy interesante, que aunque no lo parezca, pero tiene su dificultad, porque... Hay que capturar la luna, fue cuando la luna estaba en la posición más cercana, en el perigeo. Entonces resulta que se fue a un pueblo donde hay castillo y midió la distancia a la cual podía sacar el castillo enmarcado dentro del tamaño de la luna. Entonces implantó el telescopio con la cámara, todo, lo montó todo. Y cuando empezó a salir la luna se dio cuenta que había equivocado por unos metros. Tuvo que mover el montaje y al final hizo varias fotos. Y la que sale aquí, pues, no se lo esperaba. A mí me escribió un correo y dice, es que no, vamos, no se lo podía creer. Dice, es que la mandé y al final la han sacado. Es que es fantástica, ¿eh? La foto es muy bonita, la tengo aquí delante. Y, bueno, este tío es que hace, ya habréis visto otras de... Lo de los castillos y la luna se le da muy bien. Sí, se le da muy bien a Paco. En fin. Bueno, que te voy a decir, no me cortara el vídeo, que, que me ya queda sin batería, sin carrete ni esto. Y después los megas para subir, verás. Mira, tú para subir eso. Y además, voy a enchufar aquí el USB. Lo tengo, Alfonso. Bueno, al suelo, es lo que ha sonado que se ha caído un CD. Pues dicho eso, Rafael, bienvenido de nuevo aquí a nuestra radio, que como ves la mesa es más grande. Aquí vamos para arriba. No, la mesa. La mesa de mezcla. Ah, mi mesa. Yo miraba esto. No, o sea, esta es la misma. Me va a recordar el Luthier cuando dice, y aquí el pianista que dice que el pianista, la cosa esa negra. Vamos a ver. Ahora que estamos todos, la semana pasada nos montó Agustín aquí un pollo, una historia. Y yo quiero que eso me resuelva ya. Un caos. A mí me hizo descargarme el MP3, volverlo a escuchar para ver para qué. Pero tú has averiguado algo. ¿Habéis averiguado algo? Yo me quedé igual que estaba, ¿eh? Poco más. Bueno, que si daba datos en lo de antes, si no, como dije antes, y antes no he dicho nada. Vamos, recordamos brevemente las condiciones. Si eso, recuerda, ¿no? Qué es lo que preguntaste para quien no sepa de qué estamos hablando. Eso es. Bueno, el programa de la semana pasada se realizaron tres predicciones y se pidió a distintos grupos o personas que evaluaran o juzgaran o predijeran si se iban a cumplir o no, diciendo si se cumple la predicción o no se cumple, ¿no? Pistas y condiciones iniciales. Bueno, pues no sabemos qué dice cada predicción. Eso es lo principal y lo primero. Lo segundo, sabemos quién la realizó. Eso sí, que fui yo. Segundo, estaban numeradas 1, 2 y 3. Y se entregaron a distintos grupos. La primera se entregó a nuestro presidente Lito y al equipo que él quisiera montar para en una segunda opinión decir si se podían cumplir o no la predicción. La segunda se entregó a Alfonso y una tercera se dejó abierta no a todos los oyentes, sino al oyente escuchante, que podía contestar por email. Bueno, a priori, si le pedimos a cualquier a un mono o al pulpo pol este que decidía si ganaba o no, a priori parecía que el 50% tenían de aceptar, solo había que contestar sí o no, y entonces, bueno, pues, y dije que, excusando el programa, pues a lo mejor podíamos aumentar esas predicciones o bajarlas si cogíamos alguna pista falsa, ¿no? Y aparte tenemos ahí la apuesta, solo para Lito y Alfonso, los grupos que ya hayan montado, porque si no, si me toca pagar una cerveza en Uruguay, me va a costar más que... o en Australia, ¿os sabe Dios? Entonces, para el grupo unido, pues, tenemos ahí una cervecita, pero el juego era un poco... no totalmente equitativo, ¿no? Porque si Lito acierta y su grupo, si él es solo, es totalmente equitativo, porque... Si él acierta, yo le pago una cerveza. Si yo acierto, me la paga a mí. Pero si son varios, pues yo tengo que pagar una cerveza a cada uno de su grupo y entre todos me pagan a mí una. ¿Vale? Bueno, esto era una broma para poder meter alguna... A alguien se le ocurriera aplicar la teoría de juego. Cosa muy complicada para este acertijo, pero bueno. Bueno, y en esto se trataba las predicciones, ¿vale? Bueno, el objetivo, en principio, habéis dicho que era muy difícil... Y efectivamente yo creo que era bastante difícil. Algunos han dicho que imposible. Yo diría impensable, como decía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver los resultados, a ver qué ha pasado, ¿no? Si tenéis los resultados, pues, por ejemplo, empezamos por Lito. ¿Tú piensas que la predicción número uno se cumple o no se cumple? Yo digo que no se cumple. Muy bien. Si os parece, vamos a preguntarle también a Alfonso qué piensa él de la segunda predicción, si se cumple o no se cumple. Yo dije que sí, sí. Cuando ha llegado que se cumplía. Vale, pues Alfonso piensa que sí. Y después de los oyentes que nos han contestado, pues podemos hacer varias cosas, o bien sortear uno, como siempre. No hay premio, esta vez no hay premio, pero bueno, yo creo que sí podíamos mandar algo, ¿no? Ya buscaré yo algo, o si no tenemos, vamos, es una tontería, ¿no? De la asociación tenemos la carta esta celeste, si se puede hacer más bonita o algo. Una gorra. Mandarle algo, una gorra, en fin, podíamos hacer alguna porque, hombre, se han molestado en contestar y yo creo que ha sido interesante, ¿no? Vale, la carta extra en PDF va bien. Va bien. Carta celeste, no extra. Perdón, la carta celeste, vamos. Paniferio. Que también nos han robado ese nombre, porque una carta no puede ser astral. De los astros. Nos han robado el nombre. También. Lo mismo que la astrología, la terminación GIA, pues... Bueno, al grano. Como queráis vosotros. Pues, tengo aquí la respuesta, podemos elegir. Estoy dispuesta a todo, ¿eh? A coger un no, una que sí, o a lo que sea. O a coger el total de todo. Bueno, pues vamos a abrir primero el sobre uno, a ver qué decía. La mano inocente de David. La mano inocente de David, abrir el sobre, que es el que ha conservado y ha permitido que no se abre, que compruebo que está totalmente cerrado. Yo voy a impugnar el concurso porque yo no me fío de la mano inocente, ¿eh? Ah, es que yo llevase a David. Si la ha cambiado ahora. Yo llevase David, lo abro en mi casa. Tú no aguantas. Léelo en voz alta. No me arrastré el micro. Dice, la respuesta del hito o de su grupo a la primera predicción es que no. Ahí queda. De momento mi lado oscuro ahí va 1-0. Esto en un partido, vamos 1-0. Hasta más delantera. Hasta más delantera, pero quedan todavía 3 partidos, ¿eh? Hay aquí alcohol que tomar. Espérate un momento. David, ponte con Joaquín, para que no estéis meneando. Estamos moviendo demasiado, ¿no? O me muevo la silla. No moveros. El caso, cuanto menos mováis, mejor menos ruido. Pues vamos a abrir la sobre segunda, número 2. El sobre número 2. Sobre número 2. Perfectamente cerrado, le doy fe. Lacrado. Yo soy de notario. De a ver. De Wineris. La respuesta de Alfonso o de su grupo a la segunda predicción es que no. Bueno. Un empate. De momento vamos 1-0 un partido y un empate. 1-1. No ha acertado Alfonso y yo tampoco. Esto va camino de los penaltis. Y ahora podemos hacer dos cosas. Mira, la mayoría de los, bueno, los que hemos recibido, aunque Ronco al final no ha mandado el correo, creo que en la web, en su web, llegó a contestar. No sé si te ha mandado a ti correo, Alfonso. A mí no. Ponía que no. Iba a contestar que sí porque tenía confianza en mí. Bueno, pues lo que había estado hablando en las pistas que había cogido era que sí, y las personas que nos han contestado mayoritariamente han votado que no, que son 2, ¿vale? Entonces, o bien por la mayoría cogemos que no, o al azar cogemos una de las dos, me da lo que queráis, o si queréis cogemos lo que ha dicho Ronco y la mayoría que no, ¿vale? Las dos soluciones podemos coger, ¿vale? Abrimos la 3. Abrimos la 3. A ver. Si acierto o no. Contra Ronco o contra la mayoría que han votado que no. La respuesta de oyente escuchante a la tercera predicción es que no. Bueno, pues he acertado con respecto a los amigos que han dicho que no. Ellos no han acertado. No he acertado con Ronco, pero Ronco tampoco ha acertado su predicción, ¿vale? Bueno, pues este era un poco... ¿Pero tú qué es lo que pretende con eso? Nos trae loco. Yo sé que acabo de perder una cerveza. Eso es lo que sabes. Podías haber dicho que todo tu grupo era él y lo pagaba bien de todo. Pero ¿qué pretendes tú demostrar con esto? Bueno, lo primero es que era bastante difícil e imposible acertar, ¿no? Como he dicho, impensable. Y así a veces, muchas veces en la ciencia, ¿no? Las condiciones iniciales, pues, no son bien conocidas. En este caso no conocía ni lo que decía la predicción. Claro. Y a nadie se le ha ocurrido ni siquiera preguntar. Que si os acordáis, dije que si alguien hacía la pregunta correcta, el oráculo siempre contesta la respuesta correcta a la pregunta correcta, ¿no? Podía haber dado pistas, pero bueno, las pistas eran que no tenía solución, ¿vale? Porque, ¿os acordáis? Alguien podía haber sospechado que había 3 libros, siempre hablé que era la lógica y la matemática y la ciencia la que hacía las predicciones, ¿no? Entonces hablé de 3 libros, había 3, pues podíais haber pensado muchas cosas, ¿no? No sé si lo habéis llegado a hacer, pero hablé de que me había comprado 3 o 4 libros. El cuarto libro era de pasatiempos matemáticos y de predicciones impredecibles, ¿vale? Entonces, había ahí una escapatoria. Pero bueno, en la ciencia, como he dicho, a veces ocurren estas cosas. Las condiciones iniciales, pues no son conocidas, ¿no? ¿Qué pretendemos de este experimento, de este pequeño truco, si queréis? Esto no es una demostración, ¿eh? Demostrar después hay que demostrar las cosas, pero como decía Descartes, primero está la intuición, ¿no? Tenemos que buscar evidencia. ¿Y qué podemos intuir de aquí? Primero, que es muy difícil predecir, y más cuando se conocen las condiciones iniciales de un experimento. Fijaros que a pesar de tener 50% inicial de probabilidad, en realidad no teníais posibilidad de acertar, ¿vale? Bueno, lo segundo que podemos ver es que una vez realizada una predicción o en un experimento, si le preguntamos a un segundo experto sobre la veracidad de la predicción, para poder estar seguro, nos damos cuenta que podemos influir en el resultado. De eso vosotros habéis influido, haciendo que yo acierte o no. Lito ha hecho que yo acierte mi predicción y Alfonso ha hecho que yo no lo acierte con su propia predicción. Entonces, esto, que parece un juego, no lo es tanto, porque precisamente la física cuántica a veces plantea en otro nivel de cosas y en otro orden de cosas esta problemática, ¿no? De que el observador o las paradojas que plantea, ¿no? Es que puede estar influencia el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, fijaros lo importante, esta pequeña tema, todo lo que nos, la información que nos da, ¿no? Y lo tercero es que parece que hay un futuro que no se puede predecir, ¿no? Vosotros no podíais predecir de ninguna forma el futuro. Yo no era incapaz de predecir que tú el programa pasado iba a montar el que montaste con el... Es que ni me lo olía, vamos. Bueno, era para introducirnos en el caos, ¿eh? Ahí vamos. Ahora entiendo, ahora. Ya voy atando cabos. Bueno. El gato de Rödinger, brillante, brillante. Bueno, pues he dicho que hay un futuro que parece impredecible, ¿no? O por lo menos lo que sí intuimos de él, de esta experiencia, es que aunque podamos hacer predicciones, el saber la veracidad de la predicción antes de que esta ocurra es imposible, ¿eh? Porque no tenemos posibilidad, a pesar de que ahora ya hemos podido predecirlo, ¿no? Bueno, pues esto enlaza con lo que el tema que íbamos a presentar esta semana, que es la teoría del caos. Pero un momento, ¿no? Agustín, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Sí? Y vosotros hacéis la pregunta, ¿no? Uh-huh. Que se lleve el hombre aquí hablando. No, vengo preparado para que también... Dando una homilía. Sin embargo, lo que te decía al principio del programa, ¿se puede predecir un eclipse? Por supuesto. Y ahora vamos a hablar... Vamos, se puede predecir el hito... Porque se saben las condiciones iniciales, claro. y se sabe... tanto las condiciones iniciales como las leyes que después rigen a partir de las condiciones iniciales en adelante. Por ejemplo, ¿qué hace un astrónomo o qué cálculo necesita cuando aparece un cometa y te dice este va a volver a aparecer y este no va a volver a aparecer? Los datos orbitales, ¿no? Sí, mediante la observación continua en una secuencia de días se traza una órbita que no es nada más que la órbita, nada más que resolver los parámetros orbitales, esto que de los que está excentricidad, inclinación, todo lo que hace distinta una órbita de otra. La velocidad. Entonces, una vez que se conocen esos parámetros, que depende de cómo se mueva ese objeto, tienen más variables o menos. Una vez conocidas todas, se lanza, digamos, ya se saben las condiciones iniciales y se sabe la ley, como estaba diciendo anteriormente, se sabe la ley que rige, que es la ley de Kepler, y después las condiciones iniciales de esa inclinación, esa excentricidad, ese paso por el perihelio, en fin, todas esas cosas, se lanza y ya se sabe si va a ser cerrada, si va a ser abierta, si va a pasar más cerca, más lejos. Ya una... O si va a caer en el Sol, por ejemplo. O si va a caer en el Sol, o en Júpiter, como o pasó Júpiter, con... espectacular. Funciona, Alfonso, esa predicción, porque son sistemas que ahora lo comentaré determinísticos, ahora lo comentamos, ¿vale? Bueno, la teoría del caos. Como ya os comenté en algún correo, pues parece el título del capítulo de la serie de humores Superagente 86. No sé si os acordáis de aquello, sí. ¿No? Donde sobre todo me acuerdo de 99. Bueno, donde Marwell es mal, la Superagente 86, trabajando para la agencia Control, ¿no? Intentaba pillar al villano más villano, que era el Doctor Caos, ¿no? Pues el título tiene... Bueno, bien, pues no. Pues se trata de una teoría de la matemática moderna que pretende poner control también, lo mismo que la agencia, a los sistemas físicos caóticos y poder predecirlo. Sin duda el guionista de la serie debió ser un matemático que le gustaba, que se buscó mejor las habichuelas en el cine, ¿no? Bueno, los sistemas predictivos y modelos de la ciencia en general y hasta hace poco se estudiaban o representaban como modelos determinísticos, como hemos dicho antes, ¿no? Esto quiere decir que podemos representar cualquier hecho o sistema físico y también de las ciencias sociales, incluso del lado oscuro, ¿eh? Con una función matemática exacta o aproximadamente exacta, bastante exacta, pero esto es porque conocemos muy bien el fenómeno, se estudia, la incertidumbre es muy pequeña, conocemos las condiciones iniciales y entonces podemos despreciar los pequeños errores que se cometan y podemos predecir un eclipse perfectamente porque es un sistema determinístico. Igual que el eclipse, ejemplo de estos sistemas es el lanzamiento de una bala de cañón o una catapulta, o si no queremos ser belicistas, Joaquín, nuestro lanzamiento de cohete, ¿no? Y que lanzamos el cohete, sabemos exactamente dónde va a llegar, ¿no? Eso hay mucho más azar. Ahí es muy azaroso. Sí, sí, sí. Es que tampoco sabes para qué quiero lanzar yo el cohete. Porque hay causas, motivos, razones. No sabes ni cuándo va a salir. Pero es poco determinístico que todavía no sabemos con seguridad cuándo sale. Sí, sí sabemos cuándo sale, cuando Pablo dice cero. Bueno, la NASA sí lo consigue, parece. Pues con esas condiciones iniciales, si las cambiamos además, si cambiamos la fuerza, la aceleración, en fin, las distintas condiciones iniciales del cohete, pues ¿qué pasa? Que la información no se pierde y conseguimos que se traslade a las condiciones finales. Y podemos ir pues probando, cambiando y calculando a dónde caerá. Y entonces siempre tenemos una forma de calcularlo. Estos sistemas son totalmente predecibles, 100% prácticamente. Y son sistemas en donde no hay pérdida de información y son sistemas estables y ordenados, ¿vale? Que es como, en teoría, la ciencia quiere que sean los sistemas, ¿no? Lo más ordenado posible porque es donde tenemos la información. Sin embargo, hay otros sistemas, como siempre, que son sistemas inestables, que o bien por desconocer las condiciones iniciales, o por ser sistemas en donde el número de variables que hace falta para la función matemática es enorme, o el comportamiento simplemente es desordenado o caprichoso. Bien, pues ahí no se pueden crear, o no conocemos bien las ecuaciones. Estos sistemas son sistemas aleatorios. Estos sistemas se pierde la información y evidentemente cometemos errores. No obstante, hay una solución para ello, porque la teoría de la estadística, la teoría de la probabilidad, pues lo que pasa es que en vez de tener un modelo exacto de la realidad, nos conformamos con cometer un pequeño error. O en todo caso, si el sistema es muy desordenado, sabe la magnitud del error que cometemos. Si os acordáis de la fórmula de Drake, que no lo habéis recordado, pues los errores que se cometían eran bastante grandes, ¿vale? Bien, en este caso la función que define el proceso va siempre acompañada de una función error y el objetivo es estudiar el error y minimizarlo para no perder información. Cuando conseguimos que esa función de error tienda a cero, pues estamos en un sistema determinístico. Se fija un error del 1%, del 1 por 1000, y entonces consideramos un eso seguro cuando el 99%, el 99,9% o el porcentaje que sea, cumple el modelo, ¿vale? O la predicción. Bueno, como ejemplo de estos sistemas, un poco en broma, en mi caso, y en el caso de Joaquín también, en mi caso es tira la petanca, en él tira los cohetes, ¿no? Pues son sistemas aleatorios, porque cuando yo tiro la petanca, a pesar de que hago con la misma fuerza, la misma dirección, eso cae donde le parece. Igual que el cohete, ¿no, Joaquín? De momento, sí. De momento. Estamos en ello. Bueno, más seriamente, ¿no? Con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, ¿no? Eso de que la posición y la velocidad de un electrón no es predecible por métodos determinísticos, como sí ocurre con los planetas y los satélites, pues son estos sistemas, ¿no? De eso, en mecánica cuántica ya no existe órbita del electrón, ¿no? Existe el orbital, ¿no? Listo, que, sí, que es el lugar donde probablemente porque, sí, estuviera. Porque hay ciertas relaciones en cuántica que obliga a no poder saber las dos con una precisión, con la precisión que tú quieras. O sea, hay, por ejemplo, las dos más famosas es la de posición y momento, y o la de energía y tiempo. O sabes muy bien cómo va de velocidad, pero no sabes dónde está. O sabes muy bien la energía que lleva, pero no sabes en el instante qué va a pasar. O al contrario, sabes muy bien el instante, pero no sabes qué energía tiene. Entonces, esas leyes de indeterminación que unen a dos parámetros que después van por su lado en las ecuaciones, pero que no podemos saber a la vez. Con igual precisión. Sin embargo, estos sistemas se están consiguiendo solucionar y se solucionan porque se crea una función que es de probabilidad, evidentemente, que es la densidad, ¿eh? La densidad, esta función estadística, densidad de probabilidad del electrón, lo que pretende dar la información de cuál es el sitio más probable que puede encontrarse el electrón, como está diciendo Lito. Es decir, hay una función que ya ha fijado un montón de cosas, el instante, no sé qué, pues podemos tener una región donde posiblemente se encuentra. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando de probabilidades y de que el punto, por ejemplo, puede no ser único. es una cosa que choca, pero puede haber dos puntos con la misma probabilidad de que se encuentre ahí, o una zona. Sí, lo del gato vivo, muerto, muerto eso. Vivo. O el electrón que pasa por dos rejillas simultáneamente. Eso es, porque la probabilidad de que esté es la misma para ese punto, y entonces es la máxima, pero hay más de un punto que cumplen esa, ¿vale? Bueno, pues cuando parecía que ya en siglo XIX, en pleno siglo XX, que nada más que hay dos sistemas, los estables y los inestables, igual que la luz y la oscuridad, acordaros del otro lado oscuro que queríamos ver otra tercera cosa, pues aquí pasa lo mismo. Aparecen dentro de los sistemas dinámicos, que son estos que evolucionan en el tiempo, ¿no? Pues sistemas que pueden ser estables, determinísticos e inestables a la vez. Hay algo raro por ahí, ¿no? Hubo un matemático que fue Henri Poincaré, en francés, el francés igual que el inglés, igual de mal. Poincaré se llama en francés, ¿no? Bueno, Poincaré, ¿vale? Que es del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Que se empezó a preguntar cosas raras sobre figuras geométricas. Él era un universalista, sabía de bastantes cosas, ¿no? Y de eso solucionó bastantes problemas matemáticos, pero era muy ocurrente y lo que planteó más problemas incluso de los que solucionó, ¿no? Porque en su época no había a lo mejor para poderlo solucionar, ¿no? Y estudiando estos cuerpos geométricos, bueno, en dos dimensiones, por ejemplo, las curvas, sabemos que son representaciones gráficas de las funciones, ¿no? De una función matemática. Bien, pues, observando una familia de curvas, se dio cuenta que cuando se cambian las condiciones iniciales de estas curvas, pues las condiciones finales se vuelven caóticas, se vuelven locas. No somos capaces, a pesar de que es un sistema aparentemente determinístico, pues en vez de trasladarse las condiciones iniciales con una linealidad a las condiciones finales, igual que pasa con, como he hablado, con el lanzamiento de un cohete o de una bala, y no ocurre tampoco de forma aleatoria. De forma aleatoria es cuando no sabemos la ley que los rige, ¿de acuerdo? Entonces, se dio cuenta precisamente de que ocurría esta pequeña singularidad, ¿no? Bien, pues estos sistemas determinísticos, cuando los cambios en las condiciones iniciales provocan cambios en las condiciones finales no lineales, se llaman sistemas caóticos. Los sistemas caóticos, pues también se les llama no lineales se llaman caóticos, ¿vale? Los no lineales son todas las funciones y de hecho que se resuelven caóticos que conllevan estos sistemas, ¿vale? Estos sistemas se presentan a la vez estables e inestables a la vez, ¿no? Pero no son sistemas en el sentido de aleatorio de totalmente desordenados, ¿eh? Es un sistema, es difícil de entender, ¿no? Ordenado, pero sin reglas estrictas. O sea, como teniendo una amplitud de reglas para poder cumplirlas, pero no aleatoria, ¿vale? El sentido de aleatoriedad es que puede ser cualquier solución sin que podamos decirla, ¿no? Bueno, pues, y ocurre una cosa además curiosa, ¿no? Que los sistemas caóticos, el todo suma más que las partes. Es decir, que no basta estudiar cada parte para poder comprender todo, separar un problema en problemas más pequeños y poderlo resolver, ¿eh? Y no es muchas veces un problema de que no sabemos cómo conocer ese sistema y no del mismo sistema. Quiero decir, la misma falta de conocimiento científico. Imagínate, ahora podemos predecir, por ejemplo, si va a llover mañana aquí o si va a ser buen tiempo. El clima es un sistema caótico. Sí. Pero sin embargo, más o menos lo estamos controlando. Nuestro conocimiento del clima actual es mucho mayor que el que tenía, por ejemplo, los griegos. Vamos avanzando en conocer o predecir el tiempo. En parte, pero el sistema siempre será caótico. ¿Es un problema de que no sabemos cómo controlarlo? Conocerlo. El sistema sigue siendo caótico porque la definición de caótico viene porque cuando se hacen pequeños cambios en las condiciones iniciales, los cambios en las condiciones finales son grandes en el sentido no de son predecibles. Sino diversos, eso es, no son predecibles, no son lineales. Tú, si subes el volumen, que, bueno, la mesa de mezcla. De esto, tú sabes que si sube es caótica. Cuando estás transformando, sí. Es impredecible. Las radios que tenemos aquí que tienen el volumen de este que se da vuelta y que el sistema es con doble vuelta y cada vuelta que da duplica o tiene una relación entre el volumen. Normalmente es logarítmica. Eso, logarítmica o lo que sea. Pues esa función es totalmente 100% lineal y predecible, porque sabe cómo se transmite la información inicial al final, aunque sea muy grande, ¿no? En el sentido de grande de esto, ¿no? Pero en los sistemas de este tipo, que no, que hace que no sean ecuaciones lineales, pues no tienes esa posibilidad, ¿vale? Y de hecho, ahora vamos a hablar de, bueno, aunque después le preguntaré a Lito, es decir, Poincaré, una de las cosas que planteó fue la problemática de los tres cuerpos celestes, de su posible solución no determinística, y fue el primero que demostró que no tenía solución, que no tenía solución determinística, es decir, no éramos capaces, a través de integrales, de diferenciales y eso, de resolver un sistema de tres cuerpos, a pesar de que las leyes de Kepler se cumple la ley de gravitación y todo eso, para dos cuerpos funciona perfectamente, pero para tres no. ¿Por qué ocurre eso? ¿Pero está demostrado? Sí. Hizo la demostración matemática de que no podía ser solucionado por un problema determinístico. No dio el paso de cómo se resolvería, y no sé si me podéis ayudar de cómo se han resuelto, porque hay soluciones por aproximación. Exactamente, soluciones numéricas por iteración, el tema de las perturbaciones, que no lo conozco bien, pero sí, cómo perturba un tercer cuerpo a los dos que existen. Pero es que es que no es lo mismo que no sepamos cómo solucionar esas ecuaciones a que no exista solución ninguna. O sea, que se haya demostrado de que no es posible encontrar una solución. En el problema de los tres cuerpos, aunque lo adelantemos, y ahora lo veremos, se cumplen las leyes, y en teoría para tres cuerpos se siguen cumpliendo, porque vemos que la Luna, el Sol y la Tierra son tres cuerpos que siguen funcionando perfectamente y no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema de estos tres cuerpos? Pues que cada vez que dan vueltas, los errores que se producen son tan infinitesimales que todavía no se han reproducido, no se han acumulado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar cuando se descubre el primer sistema caótico, que precisamente fue el tiempo, y ahora lo entenderéis mejor, ¿vale? Porque me he adelantado un poco, ¿no? La 4. Bueno, esto fue en el siglo XIX, principios del XX, pero muy poquito del XX, cuando Poincaré dejó esto ahí un poco, como siempre, en el olvido dormido durante los años 20, y es ya casi a finales del siglo XX, en los años 70, cuando otro matemático, pero que estaba en labores de meteorólogo, se da cuenta por primera vez de un fenómeno físico caótico. Eran los primeros años de los ordenadores pesados y lentos, pero que permitían realizar interacciones mucho más rápido que los humanos, ¿no? Los cálculos eran bastante rápidos dentro de lo que cabe, entendiendo por rápido que antiguamente los ordenadores tenían poca memoria y eran lentos, ¿no? Entonces, estudiando la simulación del tiempo en un ordenador con las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Que son unas ecuaciones que, vamos, no sé si Lito puede... Navier-Stokes y lo hemos dado. Sí, bueno, sí, pero pasa que... Son unas ecuaciones... Que pasan. Son unas ecuaciones que sirven, en teoría, para predecir el tiempo, que se pueden simular, que son relativamente, entre comillas, fáciles, por supuesto, de programar, ¿vale? Y es cuando, en aquella época, además ocurría una cosa, y era que el tiempo, en los años 70, fijaros, cuando la tele en blanco y negro, ¿no?, cuando decíamos el hombre del tiempo, te equivocas más que el hombre del tiempo, o lo contrario de lo que diga el qué tiempo va a hacer, lo contrario que diga el... Bueno, pues que en aquella época, predecir el tiempo con más 24 de horas era impensable, con un acierto de más del 80%. Bien, pues este hombre estaba practicando, simulando estos sistemas en el ordenador, cuando, como aquello, posiblemente porque fuera lento, no sabemos por qué, decide cortar los decimales y hacer los cálculos, pues le pareció suficiente 8 decimales, que era una barbaridad, a lo mejor para él o no, en vez de usar las variables, las iteraciones continuamente con todos los decimales, ¿no? Bien, ¿cuál fue su sorpresa? Que después de 2 horas de ordenador, que representaban casi 2 meses de tiempo real, pues una simple borrasca se convertía en un huracán. Y entonces decía, no puede ser, si son los mismos datos. Y no eran los mismos datos, había truncado posición decimal. Entonces, el sistema caótico es esto, porque las condiciones iniciales, pequeños cambios provocan grandes cambios en el final. La famosa, ¿vale?, el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa. Él fue el que publicó, se hizo famoso Lorentz, porque publicó el famoso efecto mariposa en un periódico que decía que unas alas de mariposa en China o en Brasil provocaban un tsunami en las costas americanas o un huracán en esto, ¿no? Y fue cuando comienza de verdad la teoría del caos, ¿no? Y fijaros que la teoría del caos es lo contrario de lo que parece. Es para poder controlar y predecir los sistemas caóticos. No es porque todo sea caótico, ¿vale? No significa que todo vale, ¿no? Eso es. Incluso los sistemas caóticos los podemos estudiar, ¿no? Bueno, pues el tiempo es un sistema caótico y lo es por lo que hemos estado contando. Hoy día no he conseguido encontrar la información. Yo sé que Maldonado, los tiempos, no sé dónde buscas el tiempo tú, Lito, en alguna web. Sé que con 5 días dan predicciones bastante acertadas. Mi favorita es el modelo americano aeronáutico, el de la GFS, ¿no? GFS americano, que lo tiene la página del NOAA, la página nacional, o sea, traducida es la Agencia Nacional para de Oceanografía y el Tiempo, en Estados Unidos, el NOAA, con 2 A al final. Tiene yo para este, que te estaba escuchando lo de la teoría del caos, si el tiempo es caótico en cualquier lado, en el estrecho de Gibraltar no te digo nada, vamos. Lo de predecir lo que va a pasar en los alrededores del estrecho, eso es ya de premio. Y por eso, precisamente, sigo fiel a esa página, porque lo comparo con el... Ahora hay dos... Bueno, a mí en el curso de meteorología que di en Madrid, de la EMET, me vendieron, entre comillas, la moto, de que el modelo europeo de predicción a medio plazo, no el de los 3 días... Es que los sistemas del tiempo ahora se han dividido en 2 escalas temporales. Uno que tiene más en cuenta las condiciones, las exactitudes, las condiciones iniciales, y que tiran las ecuaciones, pero las cortan a 3 o 4 días y ya no siguen, ya no les deja evolucionar más. Y se consigue una predicción muy muy buena a esos 3 días. ¿Y por qué se corta ahí? Porque han visto que a partir de los 3 días se desmadra. Llega el efecto mariposa y al 4 o 5 día ya da cualquier predicción menos la correcta. Pero después se ha visto otro sistema que es complementario, que es no teniendo... seleccionando más bien que despreciando, sino seleccionando las condiciones iniciales, algunas condiciones iniciales, pero dejando otras arbitrarias, y centrándose más en el cálculo numérico de las ecuaciones, se hace evolucionar esas ecuaciones y resulta que es con ese sistema se predice mejor a medio plazo. Lo del largo está fuera al alcance, no está al alcance todavía de ni del cálculo numérico, ni de las ecuaciones, ni de las redes que hay y todo. Entonces, ahora mismo hay dos sistemas. Uno que predice bien a 3 días, máximo a 3 días, y otro que acierta bastante a partir del 7º día al 14, o sea, la semana siguiente. Y allí en Madrid, en el AEMET, me dijeron que la agencia estatal está dentro del proyecto, como estos son proyectos todos multinacionales, no, una nación entera no tiene los recursos para tener superordenadores que te hagan esto. Entonces se comparten los datos iniciales y se comparte el tiempo computacional entre todos los grandes superordenadores, y entonces al final sale una predicción, pero una predicción global para varios países, no solo para España. Esta se hace, la central está en Alemania, y tiene una, como siempre, estaremos siempre hablando, y más ahora con la crisis, los dos países de cabeza europeos, Francia y Alemania. De ahí sale el segundo centro, ahí está el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Y he de decir que cojo el GFS americano y predice mejor a medio plazo que el GFS europeo, que está totalmente dedicado al medio plazo. Sin embargo, el GFS deja hasta 2 semanas y es el teoría es de corto plazo. Sin embargo, aquí, yo no lo he probado en otra, me interesa mi zona de influencia, claro. El estrecho de Gibraltar y alrededores, no sé cómo lo hace, porque tendría que ponerme en contacto con la gente del GFS americano, Pero el modelo este americano es el que más confianza me da y llega a predecir a una semana, ya no la hora, como algunos me pretenden decir, ¿a qué hora va a llover? Pues mira, ¿a qué hora va a llover? Te lo puedo decir mañana o incluso pasado, pero lo de la hora ya empieza a difuminarse a partir del tercer día. Entonces, digamos, comportamientos generales, calores, entrada de masas de aire, humedad, todo lo que sea un poquito más difuso, sigue prediciéndolo bien hasta 12, 14 días, y eso es un logro que aquí, en el estrecho, es impresionante. Vamos, a partir de ahora, ni a ti ni a los compañeros del tiempo. No, tengo una pregunta por aquí. Sí. No tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la meteorología. Ah, vale. Y tiene que ver con que ver con el caos también. Sí. A ver si me lo explicáis. Me estaba acordando de la película de Twister. ¿Cómo se llama? Twister. ¿No? Twister. Sí. Pues, Tornado, ¿no? Tornado. Todo el afán de los bueno, la película está basada en hechos reales, ¿no? Los investigadores de, ¿cómo le dice? Los cazadores de tornados, ¿no? Sí, el corredor famoso todo, que... De yo la, no sé de... si lo que trataba la película de la científica que tenía una máquina con bolitas, con sensores, si eso es real o de ciencia ficción. Tenía su lógica. ¿Te acuerdas? Sí. Pero eso tiene que ver mucho con la teoría del caos, porque, pregunto, él, lo que quería investigar era, digamos, entre comillas, la estructura interna del tornado. Sí. El problema que tenía era logístico, o sea, no de ecuaciones ni de planteamiento, sino de obtener valores numéricos. Eso, la pregunta es, ¿qué datos buscaba? Porque yo supongo que no habrá un tornado igual que otro. No, buscaba velocidades de rotación y de ascensión dentro del tornado en sí. Pero eso, como no había sistema de poder dejar sensores y de temperatura, no había sistema para dejar sensores hasta que no ideó la idea feliz de ponerle lo de las latas cortaditas y hacerle una pequeña hélice al sensor para que fuera arrastrada. Pues ese detalle simplemente hizo que los sensores estuvieran donde tenían que estar, transmitieran los datos, y ya una vez que tiene datos suficientes, se puede precisar más. No se llega a determinar, pero precisar más sí se puede. Ahora comentaré cómo se solucionan los sistemas caóticos, que ya hay en el futuro, lo habrá, pero antes voy a hacer un inciso, porque los compañeros que... Vamos, los oyentes que han contestado, que como digo, aparte de Ronco por algún lado, habían sido, creo que es Benítez, creo que era Javier, y Bielbis, no sé cómo ha acertado que íbamos a hablar del tiempo, ha mandado una pregunta que no me ha dado tiempo a pasársela a Lito, y lo dejaremos posiblemente para la semana que viene, si se puede contestar, aunque una de las soluciones está aquí en el programa de hoy. Él pregunta, hace referencia a un artículo de la NASA, ¿quién tiene la culpa de las salvajes condiciones climáticas? Y la NASA contestaba, la nada. Yo contestaría, el caos. Pero se lo pasaré a Lito, porque viene aquí todo el artículo. No nos ha dado tiempo antes del programa de comentarlo. Y bueno, podremos hablar de... Porque habla del niño y la niña, ¿no? Y de todos los sistemas, ¿vale? Era solo un inciso para aclarar los temas. Bueno, comentar... Bueno, antes, una cosa que se me olvidó cuando hablamos de lo de los tres cuerpos. Si... ¿Los planetas errantes o cometas pueden ser precisamente satélites o planetas que se han cumplido la teoría del caos? Es decir, se han ido acumulando, eran planetas que estaban en órbita y se han ido acumulando las imprecisiones hasta que han provocado el caos y uno de los objetos ha salido despedido del sistema. No lo sé, ¿eh? O sea, esto es una posibilidad, ¿vale? Bueno, otros sistemas caóticos... Pues son la formación de cristales de hielo, aparte del sistema solar que ya hemos hablado, la propia vida, ¿no? El funcionamiento del cerebro, los láser, por ejemplo, y los sistemas ópticos no lineales, todo eso son sistemas caóticos. La economía. El acelerado, puede ser, sí. Sí, sí. La economía es un sistema caótico. Sí, impredecible, ¿no? Impredecible. Claro. Impredecible es distinto a aleatorio. Quiero decir, hay dos, lo que hemos comentado antes, pero sí, la economía sería más sistema caótico. El acelerador de partículas, las placas tectónicas, el tema de los fluidos, ¿no? Y los crecimientos de población, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, pues ¿Cómo se resuelven los sistemas caóticos? ¿Vale? Cuando consigamos resolver estos sistemas caóticos, vamos a aportar unos conocimientos enormes a la ciencia, ¿no? Porque nos damos cuenta que cada vez hay más sistemas, que los sistemas son caóticos porque no conocemos precisamente las condiciones iniciales o por otras muchas causas, porque los cambios son enormes. Bueno, ahora además se está empezando a utilizar mucho en la medicina, ¿eh? Así que, y no hagáis el chiste fácil de que los hospitales son un caos. Gestionar un hospital con una entrada universal y como es en el caso de Andalucía y de España, con recursos limitados o muy limitados, no es tarea fácil, ¿no? Nuestro amigo Álvaro lo sabe, que lo está sufriendo, ¿no? Bueno, pues el estudio de los sistemas caóticos se resuelven en matemática con un sistema de objetos geométricos, con unas curvas o objetos especiales que se llaman fractales. Son dibujitos para los fondos de pantalla. Bueno, son curvas recursivas, en el caso de los dibujos planos, que son interesantes pues para el diseño gráfico, la pintura, la arquitectura, se usan. Y ya dicho, la medicina, la física cuántica, la naturaleza, la astronomía. El término fractal se debe a Mandelbrot, que el conjunto de Mandelbrot, que es un objeto, dicen que es precioso, y el más difícil de las matemáticas. Y el fractal pues es una figura geométrica de estructura fragmentada irregular, que se repita a distintas escalas, ¿vale? Y además es un objeto raro porque ofrece el mismo aspecto, semejante, no igual, ¿eh? Cada parte y el total, ¿eh? Si vamos ampliando, vamos viendo el mismo objeto, un objeto totalmente semejante. ¿Tú has visto alguno, no, Alfonso? Porque acabas de decirme los dibujitos y has visto fractales. Yo he visto muchas cosas. Son curiosísimos, desde luego. Por ejemplo, parten de un dibujo muy sencillo. Son, por ejemplo, un cuadrado abierto con dos, cuatro líneas y empieza a abrirse y se recurre, se hace recursivo en diferentes giros y se sigue viendo el mismo patrón. Me parece, Agustín, tiene la cualidad. Agustín, dime, me parece haber leído alguna vez que algunas flores... Sí, claro, sí. Las plantas. Ahora voy a decir los ejemplos de fractales en la naturaleza. Fijaros, tiene la cualidad los fractales de la autosemejanza o simetría a escala. O sea, nosotros sabemos lo que es algo simétrico, pero simetría a escala era complicado. Pues y además se generan muy fácil en el ordenador, tanto con programación, con procesos iterativos, además que son procesos iterativos, a veces ecuaciones muy simples, ¿vale? Un fractal, por ejemplo, es un helecho, un palito... Le salen dos ramitas, las dos ramitas se vuelven a dividir en dos, las dos ramitas se vuelven a dividir, se van dividiendo y van llenando el espacio, ¿vale? La dimensión de este objeto tiene además una curiosidad, que no es entera, ¿vale? Es decimal, ¿eh? Y cuando la reiteramos indefinidamente, pues creamos un fractal. Bueno, pues ya para terminar, las ramificaciones del sistema arterial, la red neural, los tumores tienen un crecimiento fractal, el copo de nieve al microscopio, el helecho, en fin, todo esto se van viendo, ¿no? Y ofrecen una estructura compleja, resistente, irregular y emplean muy poco código, con lo cual a nivel genético tienen una información muy valiosa, ¿vale? Según Mandelbrot, la geometría fractal representa la transición del orden al caos. Dicen, por último, que en el siglo XX ha habido grandes descubrimientos, grandes teorías. La primera fue la teoría de relatividad, la segunda la mecánica cuántica. Dicen que la teoría del caos puede ser la tercera del siglo XX-XXI que pueda resolver grandes problemas de la ciencia. Y esto es todo. Estoy haciendo una cosita. Las cosas son impredecibles. Espérate, estoy contestando un correo pidiendo excusas por un fallo que tenía en el programa. Y no habéis dado cuenta, ¿no? Que no salimos en antena, ¿ves? No, hombre. Bueno, puede pasar cualquier día, ¿eh? No te vayas a creer. Con esa mesa caótica que tienes ahí, claro. Ahí es. Que es que llega... Eso es un fallo como locutor, ¿eh? Porque el locutor de un programa nunca debe de inclinarse de un lado hacia otro, si no, se busca enemigos y amigos, entonces tiene el programa ya perdido. Y hoy me he inclinado yo hacia un lado, y no debería haberlo hecho. Cuando llegaba el amigo Rafael de Córdoba, me he inclinado por apoyar la candidatura de Córdoba, pero claro, estaba yo con la mente de Frontera Radio aquí en Jerez, pero es que me acordará que tengo el amigo Asier, que es de Irún, ahí en el Facebook, que ahora no lo sabe, pero cuando escuche el programa me va a correte a mí, que se va a enterar. Sí, claro. Que si me ha dicho San Sebastián, me ha decidido Nocti, más me va a dar en la cabeza. Le estoy pidiendo excusas para no perder el oyente, ¿eh? Además, el chaval Nocti nos escucha y nos sigue. Sí, y... sí, la verdad que sí, así es. Sí, es amigo tuyo también, lo he visto ahí, ¿eh? Además que yo tengo familia, estoy emparentado con la gente de Irún, ¿eh? Ajá. O sea que... Yo también. ¿Tú también? Joder, el mundo es un pañuelo, tío. Tengo un tío que, bueno, ya murió, es de San Sebastián. Mi prima es de Irún. una prima mía. No, mi tío es de San Sebastián, Alejandro Grijalva. Grijalva. Urcelay. Mi prima se llama de apellido... Presunto Vasco, ella sea, mi tío. Presunto Vasco, yo creo. Mi prima se llama de apellido Uría. Que es un apellido quería yo mucho a mi tío, la verdad. Habla tú otra vez. Voy a intervenir en el tema este de la capitalidad cultural. Sí, sí. Venga. Se ha estado directamente. No, la verdad es que... A ver si está en contra. Yo he sabido perder, porque al parecer es que yo nunca he visto que últimamente, desde que... Lo de las Olimpiadas de Madrid, todo esto, parece que cuando no la candidatura que tú no apoyas no gana, pues parece que no estamos conformes. Yo la verdad es que desconozco cuáles han sido los parámetros que han decidido lo de San Sebastián, pero el caso es que ahora he mirado en internet antes de venir acá. Sí, hoy hay una polémica buena. Hay una polémica por una presunta denuncia de una carta de algo raro ha salido. Por lo visto es que una señora que está contratada como asesora o algo de allí del gobierno vasco, del Ayuntamiento de Donosti, no estoy seguro, está vinculada con uno de los miembros del jurado, con lo cual, bueno, yo creo que esas cosas me entra... De todas formas, no podíamos ganar todos, porque Burgos... Claro. Santander también estaba, Santander creo que estaba también. Claro, ¿no? Es que yo veo estas cosas que al final enfrentan. Por supuesto. Más que unir, enfrentan. Entonces, yo creo que la cultura es todo lo contrario. La exacto. Cultura lo que tiene que hacer es unir. No merece la pena. Yo creo que al fin... Estas cosas son erróneas, ¿verdad? Porque por otro lado, no creo yo que esto de la capitalidad cultural sea... un impulso cultural, sino más bien... un gasto. Exactamente. Lo que se intenta es traer turismo y vender. Pero a Córdoba no le hace falta turismo. Lo tiene, ¿no? Sí le hace falta el turismo de varios días. Córdoba es una ciudad de turismo de un día o dos. Porque normalmente la gente que viene a Andalucía se decanta más por Sevilla y por Granada. Uh-huh. Claro. Yo creo que hacen la visita a Córdoba lo mismo que la pueden hacer aquí. Es que está muy cerca, claro. Sevilla está muy cerca, entonces. Claro. Lo que sí me están hablando últimamente, que quiero yo verlo, me están hablando muy bien de Medina Zahara, que está aquello mejor o qué han hecho. Medina Zahara lo que han hecho es un centro de recepción donde te explican, porque yo no sé si lo habéis conocido alguna vez, pero Medina Zahara son una ruina realmente extensísima, porque allí hubo un palacio y todo lo que rodeaba el palacio de un emir estaba Terramar, el que estaba allí, ¿no? Y claro, lo que han hecho ahora es hacer un montaje allí, un vídeo donde explican cómo fue aquello y te dan, digamos, una explicación previa a lo que es la visita de la ruina, para hacerte una idea de lo que luego estás viendo allí en la ruina, porque luego se ha reconstruido mucho, pero claro. Nos queda poquito para terminar, te voy a hacer la otra pregunta que te hago siempre que viene. Dime, Alfonso. ¿Cómo está el cielo en Córdoba? Para observar a dónde va. Yo siempre vengo con las mismas quejas, pero es que... Y cuando vengo aquí nos pasa igual, que es que esto de la contaminación lumínica es algo que... galopante, vamos. Que es tremendo. Y además hace que no haya nuevos aficionados, porque ¿quién se va a comprar un telescopio cuando no puede usarlo? A salvo que te cojas el coche, te vayas lejos, por la noche, es que es una afición bastante dura. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, que hemos tenido también un invierno y una primavera. ¿En cuanto a tiempo meteorológico? Nublada, uh-huh. O sea, que hemos hecho pocas escapadas, pocas salidas. Igual que nosotros, entonces. Poca. Claro. El tiempo ha sido caótico, pero en el sentido... Ley de Murphy. Y entonces, luna llena, buen tiempo. Luna nueva, agua. ¿A qué actividades habéis estado haciendo, sobre todo allí en la agrupación? Pues mira, hemos repetido lo de la noche de los museos, que hacemos una plantada pública en la Torre de la Calahorra. Sí. Un sitio bastante bonito. Tiene el problema de que el suelo es de madera, han puesto un suelo de madera en la azotea y allí ponemos los telescopios, pero en cuanto, bueno, aparte que allí viene muchísima gente y con el movimiento, las pisadas hacen que vibren los telescopios. Pero más que nada es por el sitio, por el emblemático y que reúne cultura, ciencia, está bastante bien. Y yo creo que, sí, lo del paseo de la ciencia que hicimos, colaboramos la agrupación astronómica. Como era de día, pues hicimos observación solar y lanzamiento de cohetes también. Uh-huh. Joder, esas cosas son de moda, ¿eh? Así que, también es muy caótico. Y también tuvimos nubes ese día. pudimos ver el sol un ratito, ¿no? Llevamos un coronado, un telescopio solar, un filtro solar, y varios con filtro, pero a primera hora sí pudimos, pero a partir de mediodía ya pudimos nubes. Ver poco. Sí. Qué lástima. Esas han sido las actividades públicas, para intentar enganchar a los jóvenes y a nuevos aficionados. Que están entrando en la agrupación ahora bastante gente. Aquí, pero jóvenes poco, ¿eh? No sé si aquí pasa lo mismo. El otro día vienen padres con niños, o así ya de la edad de David, que es el novato. Claro, sí, porque entre los 15 y los 25 esos son los que yo siempre, cuando hacemos reuniones y demás, siempre me quejo de ese tema y sí. No hay manera, es decir, necesitaríamos, como cualquier agrupación, cualquier asociación, una base entre 15 y 20, 25 años, que son con los que tienen entusiasmo, tienen cuando... ganas, preguntan, y después, claro, cuando tienen 30, pues continúan con su afición, la mayoría de ellos, y enganchar eso de 15 para adelante es muy complicado. Cuando yo termine la carrera y haga la tesis, va a ser esa, porque a un niño le gusta tanto la astronomía, y luego... Y de adolescente la olvida completamente. Y vuelve a los 30 otra vez. A los 30 vuelven otra vez. ¿Por qué? Se compran su telescopio y todo el rollo. Pero ese periodo que se ve que hay otras miles de cosas. La edad del pavo. Yo digo que se venga al pavo no le gusta la astronomía entonces. ¿Cuántos socios tenéis en Córdoba? Pues la agrupación, yo creo que de los que pagan. Eso es aproximadamente. Entre 25 y 30. Estamos hablando de Córdoba capital. No. Córdoba y provincia. Que hay alguna otra asociación en la provincia. Pero lo que es la agrupación astronómica de Córdoba reúne gente también de los pueblos, que son los más activos. Por cierto. Curiosamente, porque ¿no? Porque tienen mejor cielo. Sí, mejor cielo. Por ejemplo, Manolo Barco vive en Pozo Blanco. Paco Yepes vive en la afuera de Córdoba. Gabri vive en no en Hinojosa, en el pueblo de al lado. Bueno, en Belalcázar creo que acá es donde vive. Y son pueblos que tienen mejor calidad de cielo. Claro. Entonces hay gente que, como en sus pueblos no tienen agrupación astronómica, pues están en la Están de con vosotros. O sea que nosotros estamos más o menos a esa altura de socios. Sí. Siendo de Jerez. Vamos a meternos y a provocar a nuestro amigo el presidente de la asociación de Cádiz, de la agrupación de Cádiz. ¿Cuántos socios tiene Cádiz? Alberto, dinos la verdad. ¿Cuántos socios tiene la agrupación de Cádiz? Oye, ¿dónde se mete? Ahora mismo podrá contestarte porque hace poco lo vio con el tema del radar. Ahora mismo está muy metido en la radar. Pues tiene que venir para acá. Ha salido de vocal de la junta directiva. ¿Cómo lo voy a hacer menos? ¿Qué vocal y ha cogido? Actividades, claro. Evidentemente, es lo que le gusta. Nuestro amigo Alberto, ya lo conocemos ya desde hace mucho tiempo. Debería pasarse algún jovencito ahora en verano, ¿verdad? Claro, se lo invitamos. Y está ahora mismo volcado en que todo el mundo lo responda de las demás agrupaciones y para tener informado en el grupo de la RADA a todos los ¿estáis viendo que se ven todas las actividades? Que quedan dos jueves de julio, ¿eh? Quedan dos jueves y descansamos hasta septiembre, ¿no? Pregunto. Sí. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Descansar. O sea, quedan dos programas todavía más. Pues habría que hablar con Alberto para que, si no, la semana que viene por la otra. Y vale. Nos comentara todo este tipo de cosas del RADA. Eso, y las cosillas que... porque Alberto, ¿será por hablar? Claro. ¿Será por hablar? Por hablar, ¿no? Él habla. El otro día hubo una persona que cerraba ya el ordenador, que se ha puesto a buscar los programas nuestros de 2006 y nos pregunta si tenemos más antiguos. Digo, en cinta. No estaría mal rescatar, pero claro, hay que echarle tiempo a todo esto de actualizar digitalmente todos los... Empezamos en 1999. Es que me gustaría encontrar aquel de Alberto. Llevamos aquí una serie de años ya haciendo. Alberto cuando trajo el físico, ¿os acordáis? Sí. Mira, Rafael. Eso no ve de hace años, la mesa tiene señales horarias. Ya tenemos señales horarias. Vamos avanzando poquito a poco. Bueno, que nos vamos. Han tocado y media, ¿no? Han tocado y media, pues ya nos vamos del tirón. Que nos tenemos que ir y ahora nuestra amiga Gloria va a seguir la grabación. Me toca para acá. No, de lo nunca visto, que es la posprograma. Eso nunca se ha visto ni se ha oído. y a ver si está Pirrió ahí de casualidad y lo conoce el mundo mundial. Hombre, sería interesante que saliera nuestro amigo Pirri. Claro, interesante que salga. Que gracias a nuestro amigo Pirri pudimos hacer el concurso de... Pues si no, aunque grabemos hoy, lo grabaremos, lo sacaremos. Hasta jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Que Pirri es un gran...